Hola, buenas tardes. Ante todo, pues desde el espacio Común 15M pido disculpas porque hemos empezado así como un poquito más tarde de lo que habíamos dicho, pero bueno, también acabaremos un poquito más tarde. La cuestión es que lo estamos haciendo. Evidentemente no ha sido porque se nos haya ido la olla o algo por el estilo, sino que imprevistos que nos proporciona la vida, pues empezamos más tarde. Hoy vamos a hablar pues de los derechos humanos, porque el día 10 de diciembre se celebra, pues, no sé si celebrarlo mucho. Eso, hola, Deme, que Deme la tenemos aquí en persona. Recordamos que es cuando se reconocieron, o sea, los 30 derechos más o menos humanos, pues que se fueron aprobados hace como unos 76 años. Uh-huh. Entonces, es que en el momento, debido al pequeño retraso, me los he estado leyendo y es que, con perdón, es que me ha cogido un cabreo enorme, porque es que me he dado cuenta que no cumplimos ninguno. Y no, si puede no, ser. Sí puede ser. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo te los voy a leer y a ver, tú me dices los 30 hechos resumidos, porque si no, pues claro, podríamos consumir todo el tiempo. Primero, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. No. En el instante de nacer, a lo mejor, pero al segundo instante, pues ya no. Depende de dónde nazcas y de muchas cosas. Pero no, pero todos, ha dicho todos los seres humanos, que no. Segundo, todas las personas somos iguales, sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición. Que lo somos, pero que se nos trate. Que no se nos cumple. Que tengamos los mismos derechos. Claro. Tercero, todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal. Sí, bueno, que se lo digan a los 7.291 lo del derecho a la vida, por ejemplo, por poner un ejemplo. Cuatro, y a la gente que está en Gaza. Cuatro, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Pues sí, por ejemplo, a toda la gente que está sin papeles, trabajando de forma, ¿no? Mal pagados o sin pagar, o claro, lo que sea, lo que fuera. Quinto, nadie será sometido a torturas. Todos pues sabemos. Que se lo digan también a un montón de. Ahora que acabamos de celebrar el 25N, ¿no? Claro. La violencia de género. ¿Cuántas mujeres están, ¿no? Siendo torturadas, pero bueno, aparte de por sexo. Sexto, todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Es decir, a ser tenido en cuenta por las leyes nacionales e internacionales. Acabo de leer un artículo aquí del padrón por derecho. Parece que no le damos el padrón aquí a todo el mundo. No, parece ser. ¿Cómo tenía yo razón? Séptimo, todos somos iguales ante la ley y tenemos derecho a igual protección de la ley sin discriminación alguna. No somos todos iguales ante la ley, ¿no? Octavo, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competente que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Todos sabemos lo que pasa con la justicia. Exacto. Nueve, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. ¿Qué comentarios? Décimo, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída y juzgada por tribunales independientes e imparciales. Sobre todo imparciales e independientes. Imparciales, ¿verdad? 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Bueno, ante más o menos cuando ponen las noticias siempre te dicen eso, a nivel letra te ponen presunto culpable fulan. Vale, sobre todo cuando pones esto. En fin. Toda persona, a ver, que no inocencia. 12. Sin injerencias arbitrarias en la vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni ataques a la honra y a la reputación. Bueno, pues ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, de las noticias falsas. Bueno, esto es un cachondeo lo de las noticias falsas. Habrá que decir, hoy ha habido una noticia que es verdad. ¿Okay? 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Bueno, el señor Trump tiene allí el muro ese que no deja pasar. Eso por poner un ejemplito, ¿no? A los inmigrantes. Aquí también tenemos nuestros más y nuestros menos. 14. Toda persona tiene derecho a buscar y disfrutar de asilo en cualquier país en caso de persecución. Sin comentarios. Pues sí. 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Bueno. 16. Los hombres y mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Bueno, a lo mejor... puede que está a lo mejor... Hombre, fundar una familia. Hay muchísima gente joven que no puede fundar una familia. No la puede fundar porque no la puede alimentar. Exactamente. 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectivamente. ¿Cuánta gente? Yo estoy de alquiler, por ejemplo. Yo no sé. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Bueno, toda persona tiene derecho... El 19. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Toda te discriminan 19. Por que no pienses igual que no sé quién o que no toda sé toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ala, ya sé, leí mordaza. Por ejemplo, ¿no? 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Pues parece ser que no, porque te vas a una manifestación y como no les guste te zurran. 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directa o indirectamente por medio de representantes libremente elegidos, que hacen siempre lo que les da la gana porque no tienen en cuenta lo que han prometido antes de sentarse en el sillón. 22. ¡Ay! Que se me ha ido la página. Bueno, así podíamos continuar más y más y más. No quiero largarme porque tenemos, además de que hablar de, pues eso, ya pondremos en un desglose de todos los derechos a los que tenemos y según los derechos humanos en el, o sea, en el pequeño, bueno, pequeño que este será un poquito más largo texto que se pone con el podcast de la noticia. Ahora, bueno, pues deme una pequeña introducción, una contestación, una pregunta. ¿Va a haber o no va a haber celebración este año, el día 10? El día 10 en sí no, porque estamos, o sea, hay muchas cosas organizadas. Nosotros siempre, bueno, cuando pensamos en que se acerca, ¿no?, el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, que para nosotros también es el Día de la Tierra y de los Pueblos, siempre pensamos pues si vamos a juntarnos, si vamos a hacer alguna concentración o si vamos a hacer algo, pero los primeros que hemos pensado es en las compañeras y compañeros palestinos. Entonces estuvimos hablando primero con los compañeros de BDS y lo que nos dijeron es que hay una manifestación que ya creo que lo sabréis todas, si no pues anotar, que es el 30 de noviembre, porque el 29 es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Entonces, por un lado, lo que vamos a hacer es apoyar todo lo que se haga a partir de esta fecha, ¿no? Entonces, digamos que es como la apertura a este mes de los derechos humanos, por llamar de alguna manera, el mes de diciembre. Entonces, la cosa es que el 30, ¿no?, hay esta manifestación, que es en numerosas ciudades. Luego, si lo buscamos, os decimos en cuántas ciudades va a ser, por si queréis buscar la vuestra, en vuestra localidad. Luego sabemos que el día 2 vais a estar los Yayoflautas en la Puerta del Sol, como muchos lunes, y que vais a ver un tema que está ligado también, el derecho a la vida y el derecho también a la muerte digna, que eso también tiene que ver con, ¿verdad?, con nuestra identidad. El derecho a la vida. Exacto. Entonces, ¿vais a estar el 2 de diciembre? Sí, de 6 a 7 aproximadamente. Vamos a rendir un homenaje, por decirlo así. Vamos a darles voz a los 7.291 ancianos y no tan ancianos, porque hay que recordar que en las residencias no solamente alojan a personas de edad, sino que pueden haber personas relativamente jóvenes, pero que han tenido un accidente, por movilidad no pueden estar en su casa, etcétera, etcétera. Entonces, parece incongruente que los partidos de derechas que echan sapos y culebras por la boca cuando les hablas al derecho a morir dignamente, porque no están conformes con la eutanasia, practicaron ellos mismos una eutanasia de 7.291 personas que murieron sin poder tener ni paliativos para no sufrir ni nada, porque no les llevaron a ningún hospital porque no tenían seguro privado. Y hasta para morir hay que ser rico o hay que ser pobre. Parece ser. Entonces ese día, el día 2, abrimos ese pequeño acto que queremos hacer, uh-huh, en que vendrán pues gente... a explicar y a hablar de lo que pasó, gente que estuvo trabajando en residencias, etcétera, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que vieron con testigos de esto? O sea, pensamos que es, no tiene. Yeah. Yo recomiendo, si no lo habéis visto, que miréis el documental 7291, y si os siente igual que a mí, vais a salir medio cabreados y medio hechos polvo cuando oyes hablar a las familias. Esto es así. Juanjo ha hecho, director y productor de este documental, ha hecho una labor increíble. Son 2 horas de documental, pero que se te pasan enseguida. Y por cierto, Juanjo va a estar el día 5 de diciembre aquí en la radio explicándonos cómo desarrolló la idea de hacer este documental. El documental, qué bueno. Sí, sí, sí, vamos a tener aquí. Bueno. Y luego pensamos que el día, nuestro segundo, que me parece que es el día 16 de diciembre, el segundo lunes se lo vamos a dedicar en vísperas de Navidad a Palestina. Uh-huh. Porque me dirás. Exactamente. Sí. Entonces, y esto contando también con toda la, ¿no?, todas las personas afectadas por la Dana, que también van a pasar unas Navidades también, un poquito también, complicadas. También. Entonces, también sé que hay mucha gente que está apoyando, ¿no?, un poco para que no se sientan, ¿no?, solas en estas fechas un poco así más. Entonces, pues eso, que como vimos que del 30 es lo de Palestina, el 2 y el 16 vais a estar vosotros en Sol, que la cosa entonces es apoyaros. El 9, eso espero. El 9, claro, el 9, los compañeros de Marea Blanca, porque en un principio estábamos viendo si hacíamos concentración o no, pero es que justamente Marea Blanca y colectivos de sanidad hacen un evento en el Ateneo La Maliciosa para hablar de listas de espera. Entonces, como derechos y listas de espera, sí, ¿no? Entonces, el 9 vamos a tener eso en... ¿Qué te parece si llamamos a Carmen? Pues le damos. Llamamos a Carmen. Carmen Esbrí, sí, pues es una de las fundadoras de María Blanca, o sea, que lo lleva y que... Y nos puede contar un poco más. Y nos puede contar un poquito 9. Más. Entonces, mientras tú lo acabas de explicar, yo voy a llamarla. La intentas localizar. Vale, sí. Entonces tenemos ese acto el 9... Y luego ya vamos a tener el propio día 10, pues empezaremos a hacer una campaña desde ya, ¿no? Recordando un poco, porque parece que no, que se olvida, ¿no?, esa fecha, como para tener presencia, ¿no?, de qué pasa con los derechos, ¿no?, de todas y todas y todos, y de los derechos de la tierra. Y el 17 va a haber una charla, bueno, un encuentro sobre renta básica. Entonces va a ser encuentro y renta básica. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, es que estábamos viendo un poco cómo se plantea el mes de diciembre y estábamos justo hablando del día 9 que estáis preparando una actividad en el Ateneo de La Maliciosa, ¿no? Sí, efectivamente. Allí estamos preparando una charla debate sobre el tema de las listas de espera, y se van a tratar en 4 niveles. El primero a nivel de atención primaria, que va a estar desarrollado por Juan José Rodríguez Sendín, que es un médico de atención primaria que ha sido expresidente de la Organización Médica Colegial y es también presidente de la Asociación Acceso Justo al Medicamento, que piden los medicamentos sin patente para que sean realmente medicamentos para claro, la enfermedad, no para el mercado. Claro. Después va a estar Inmaculada, me parece que se llama Gallardo, no me acuerdo del apellido nunca, aunque la conozco, uh-huh, que es cardióloga de la sanidad pública, que estaba a hablar del tema de la cirugía y todas las listas de espera tremendas que tenemos y las cuestiones de por qué pasa esto, ¿no? A continuación, sobre salud mental, la presidenta de la... Mira, ¿perdona? Es que estoy Inmaculada Roldán, ¿no? Sí, eso es. Tenemos pondremos los cartelitos también. Eso es. Pues sí, te lo agradezco porque yo tengo la mente a veces un poco obturada con los nombres. No te preocupes, todo se nos va aquí. Vale. Después está Eugenia Caretti, que es presidenta de la Asociación de madrileña de salud mental, que va a tratar con la terrible situación de las listas de espera en salud mental. Y finalmente sobre las listas de tipo pruebas diagnósticas, que va a estar desarrollándola Francisco Javier Montero, que es el presidente de Sietes, que es un sindicato que es de técnicos sanitarios, y aparte él es técnico sanitario de diagnóstico. Bueno, el motivo es que, claro, con las listas de espera se ataca directamente el derecho humano a la salud, y creíamos que para el entorno del aniversario del 76 de la Declaración de los Derechos Humanos, que es el día 10, pues podía ser un motivo para la reflexión importante, ¿no? Claro. Porque todos tenemos derecho a la salud, pero un derecho a la salud que tiene que estar en los parámetros de proximidad, cercanía, en tiempo y forma, para que no pierdas la posibilidad de perdona. Sí, de atender tu salud y de la sí. Prevención, ¿no? ¿Carmen? ¿Se ha cortado? ¿Sí, me oyes? Ahora sí, te oímos. La posibilidad, que no pierda, no, el paciente no pierda la posibilidad de que le atiendan a tiempo para darle una solución al problema que le afecta. También, claro. Ahora mismo estamos en casi 1 millón de personas en lista de espera. Vale. No os puedo decir ahora el desarrollo de cada parte, pero vamos, es una cosa que es realmente escandalosa, ¿vale? ¿A nivel estatal o a qué nivel? No, a nivel de la Comunidad de Madrid. Solo la Comunidad de Madrid. En todos los aspectos, sí. Es la que ellos publican en la consejería y tiene fecha de octubre. Esas son mutantes de mes a mes, pero bueno, no las publican de mes a mes, van siempre con retraso. Pero lo peor es que las manipulan también. Ellos meten ahí en las listas de espera lo que les parece, con lo cual pues tampoco tenemos el dato real. Porque claro, si ellos empiezan a contar para una cirugía después de que te hayan hecho, no cuando ya te dicen que te tienen que operar, sino cuando ya te han hecho los análisis y todas estas cosas... Sí, y las pruebas para la, ¿cómo se dice?, la anestesia y todo anestesia, esto. La anestesia, la coagulación, pues, y todas esas cosas. A veces que hasta te hacen, se les pasa las fechas de anestesia, con lo cual es una locura. Entonces, bueno, creemos que es un tema que es interesante, que debe de conocerlo la gente, porque lo que tiene que hacer es denunciarlo y, desde luego, apoyar el retorno y apoyar a los profesionales, porque están trabajando con unas condiciones que son realmente, vamos, de tercer mundo, ¿eh?, muchas veces, ¿eh? Y bueno, es lo que te puedo decir. Bueno, Carmen, pues parece muy interesante. Como además no te preocupes, sí, yo espero que vengáis, sí, a verlas y oírlas. Y bueno, no pues solamente ya es decir que pongamos los cartelitos y todo esto, sino que los moveremos por redes, porque a ver, sí, esto claro, nos afecta a todos. Y a todas. A todos, absolutamente a todas y todos. A todos, efectivamente. Sí. También, bueno, pues incluso me explicaba pues mi doctora, que es amiga también, que igual la conoces, Ana Encinas, del problema que hay con los pediatras. Esa es otra. Que no los hay. Esa es otra. Que los hay, que no los hay. El problema es que no los hay. No sabemos. No los hay porque, bueno, fatal, la verdad. Sí. Y niños que no están controlados adecuadamente. Cuando era una de los éxitos de la sanidad pública española. Qué vergüenza. Entonces, bueno, pues es lo que os puedo decir. Nada, invitaros a todas y a todos, y a los que estén oyendo, que se pasen por allí, porque tenemos que tener un coro importante de personas, y bueno, incluso hacer preguntas a las personas que están ahí, claro, de dudas que tengan. Claro. Hay que volverla a montar, Carmen, hay que salir a las calles otra vez, que llevamos mucho tiempo sin salir. Desde luego. Esto no puede ser. Sabemos que tienes un compromiso, no te queremos entretener mucho más. Nosotros continuamos aquí, ya te mandaremos el podcast para que tú lo pongas donde quieras. Sí, esto sí, decirlo, sí, que es en Ateneo La Maliciosa, en la calle Peñuelas 12. Es el día 9 de diciembre, lunes, sí, a partir de las 5:30. Eso sí, sí, sí, sí. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, Carmen, muchas por gracias, este ratito. Que tengáis buen día. Muchas y gracias a vosotras por organizar. A defender la sanidad pública y otras cosas. Hombre. Sí. Hasta luego. La salud de todos. Claro. Adiós. Adiós, Carmen. Claro, tú fíjate qué importante, ¿no? El derecho humano a la salud. 1 millón en lista de espera, solamente en la Comunidad de Madrid. Sí, sí, sí, sí. Es que además es que estamos sembrados, somos. el paradigma de la ineficacia para todo el mundo. Claro. Pues eso va a ser el 9, ¿no? Entonces, eso va a ser el 9. Si seguimos, sí. El 17, porque, exacto, el 17 lo que hay es un encuentro sobre renta básica, ¿no? O sea, los derechos también y la renta básica, que eso tiene que ver con todos los derechos que has dicho tú antes. A la vida digna, por ejemplo. Claro, ¿no? Y al, bueno, pues al poder vivir de una forma, claro, lo que has dicho. Una vida digna y más o menos. Entonces, hay un encuentro sobre derechos humanos y renta básica universal, y va a ser en la calle Rafael de Riego, número 8, en el segundo 5. Y lo que quiero ver es la hora a la que es. Entonces, a ver si nos lo dice ahora, sí, ahora África, a la llamamos. África. Que nos cuente un poco más sobre qué va. Que sé que nos estás oyendo, porque cuando hemos empezado, con claro, la pobre dice, es que no oigo más que música. Digo, sí, es que hemos tenido un pequeño problema, pero ya estamos aquí. Y cuando hemos empezado a emitir, me ha enviado una imagen, un corazoncito, como diciendo, al fin, te vamos a llamar. ¿Sí? ¿Quieres poner un poquito de música mientras estupendo. Hacemos la llamada? Y así ya pues, vale. Esto no es una canción que hable de Instagram o reggaetón. Es una llamada a la revolución. Tolerancia cero no significa acusar inocentes. A las personas inocentes, respeto. A las personas que están siendo juzgadas, presunción de inocencia. No importa lo que diga la gente, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Hoy es el día que todos gritamos. Para los que nos oprimen, es un derecho suicida. Derecho no es algo que alguien te dé, es algo que nadie te puede quitar. Que hoy es el día en que todos gritamos. Las violaciones de los derechos humanos de hoy son la causa de los conflictos del mañana. Hoy es el día en que todos gritamos. Todo igual ante la ley. Y mira al rey, mira al rey. África. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A muy ver. Buenas, Deme, Amparo, César, muchas gracias. Pues aquí. A ver. ¿Cómo estás, hija? Nada, mi enfermedad de hueso, o sea no, que ahí, esperando que suelden. Vale. Poca cosa. Muy bien. Vamos al lado de la renta básica. Bueno, es que eso, estábamos comentando... Estaba oyendo que sí. Eso, dime. Sí, eso, que bueno, muchas gracias también por organizar todo esto, porque creemos que también es un tema muy importante. Y nada, que nos digas un poco más, porque lo que no tenías aquí es la hora del evento también, y bueno, todo lo que nos quieras contar. Sí, no tenemos hecho el cartel todavía, a lo mejor si el programa... ¿Eh? Te hemos dejado de oír. Sí. Sí, la corto. Un solo sueño, seguir soñando. Hola. Soñar con la libertad, soñar con la justicia. Ahora, hola. Ahora sí, ¿nos oyes? Vale. Sí, yo estoy antes también, a ver si todo va bien. Vale. Decía que el cartel del encuentro de derechos humanos y renta básica incondicional del 17 de diciembre, que decía, que ya anunciaba Deme, no lo tenemos todavía, que si el programa este lo editas la semana que viene, pues a ver si nos damos prisa y puede entrar, y si no, pues luego lo mandaremos con el programa, tampoco pasa nada. El encuentro es en el Observatorio de Renta Básica de ATAC, en Madrid, que es en la calle Rafael de Riego 8, segundo, quinto. Yo luego te lo pasaré a Amparo para que por lo menos quede ahí, si vais a hacer todo el calendario, ¿no?, de eventos de en torno a derechos humanos en diciembre. Y bueno, pues desde Eureka hacemos casi cada dos meses, tres meses, un encuentro relacionando la renta básica con algún derecho, y en diciembre pues hacemos homenaje al Día Internacional del Día 10. Y en este caso vamos a hablar de feminismo, de migración, de vivienda y del chantaje que es el mundo laboral. Y para ello el encuentro, antes de nada, va a ser presencial y online, porque incluso algunas de las personas que van a hacer una intervención primera para abordar una temática y que luego pueda ver el coloquio, no están en Madrid. O sea, que quienes quieran conectarse, pues ya enviaremos en los días antes el enlace para la conexión por Zoom. Y quien quiera, pues es un local muy majo, muy acogedor, al lado de Atocha, y ahí, como otras veces que hacemos algún encuentro, pues tomamos luego un pisco labis, hacemos un coloquio después de las intervenciones, y quienes queráis participar, pues también se pueden hablar de más derechos relacionados con el día 10, ¿no? Porque ya tenemos, por ejemplo, compañeros del Observatorio de Derechos Humanos en Salud Mental que van a venir o se van a conectar para participar en el coloquio, y quizás alguien más. Bien, pues los cuatro temas que vamos a plantear es el de feminismo y la importancia de la renta básica para las mujeres, que va a hablar Coral Herrera Gómez, que tiene en redes el Laboratorio del Amor, y que ella hace muchos talleres, trabaja mucho con mujeres jóvenes para, bueno, pues desestructurar, podríamos decir, todo este amor romántico que está metido hasta la médula, ¿no?, en la sociedad. Uh-huh. Y hacer otro planteamiento de cómo posicionarnos las mujeres en las relaciones. Y estará muy interesante. Y de migración, pues va a hablar Icíar Ruiz Jiménez, que ella es profesora de Relaciones Internacionales en la Autónoma en Madrid. Ella trabaja mucho los derechos humanos a nivel general, a nivel internacional, y le hemos pedido que hable de migración, puesto que es un tema, como ya estabais comentando al principio, pues muy candente y que es sangrante como derecho humano. Claro. Y también va a hablar de vivienda, va a hablar Juancar, un activista de Móstoles, y que es un buen compañero, que hemos participado con ellos en algunos encuentros, porque ellos apoyan, el grupo de estos desahucios Móstoles apoya la renta básica como algo prioritario, como un derecho prioritario. Uh-huh. Y se va a centrar en el tema tan sangrante de la vivienda, ¿no? Y también, el orden quizás no sea este, pero bueno, lo principal son los temas. Sería un compañero de nuestra red de Eureka, por la renta básica incondicional, que es Jusore, que está en Sevilla, y es el presidente de la Asociación Andaluza por la Renta Básica Incondicional, y va a hablar de que hay que desertar del chantaje laboral. Él es un hombre joven y está viviendo, pues, en primera persona el precariado. Y entonces, bueno, pues entre estos cuatro temas y luego lo que surja en el coloquio, pues trataremos de todo lo que pueda surgir. Es poner en candelero los derechos humanos que, como decíais, no se cumplen, están ahí ya casi como papel mojado, a lo mejor están en parte, pero que los vamos perdiendo, no solo ampliando, sino que vamos retrocediendo en ellos. Bueno, razón. No sé qué queréis que os cuente. Sí, pues a lo mejor que nos cuentes un poquitito, ¿no? Como la renta básica, ¿no? ¿No? Que ahí tenéis más información, puede ayudar, sí, ¿no? A que tengamos más derechos, ¿no? A que podamos... Claro, eso, claro. O que se nos cumplan ejercerlos, sí. Sí, porque claro, la renta básica incondicional, en primer lugar, no es solo una renta económica, podríamos decir que lo es, ¿no? Uh-huh. Pero nosotras en Eureka le queremos dar un componente de derecho por la mera existencia de las personas, y tenemos derecho a un reparto de toda una riqueza que se ha venido acumulando desde siglos o milenios en manos de muy poca gente, pero podríamos decir con toda esa plusvalía que generamos la gente que trabajamos y que al final pues queda apropiada en muy pocas manos, y parece que esas pocas manos pues es legítimo que las tengan, ¿no? Y que nos conformemos con unas cuantas migajas. Entonces también desde Eureka queremos planteamos un cambio en los valores que el sistema nos ofrece como únicos, pero que los queremos cuestionar, y que la renta básica pues va a permitir el tener mayor libertad también, mayor libertad, porque cuando no dependemos de un trabajo que medio te esclaviza, o un trabajo que te ocupa prácticamente todo tu tiempo, que no te deja espacio de ocio, espacio de relación, espacio de activismo, porque también lo vemos, muchas personas están tan ocupadas superviviendo que difícilmente pueden estar participando una tarde como hoy en un programa de radio o hacer otras redes activistas. Entonces sí que relacionamos mucho la renta básica, por un lado, con el plano económico y tener un sustento mínimo, que por supuesto no es a costa de los otros derechos, porque no es que tengamos una renta básica de 800 o de 1.000 euros y que la sanidad no sea pública, la educación no sea pública, los servicios sociales no existan, las listas de espera aboquen a hacer un seguro privado, como decía Carmen. No. Lo que hablamos es que las personas además tengan una renta básica para poder decidir a qué quieren dedicar su tiempo y poder tener tiempo libre, y además también no participar en muchos empleos que crea el sistema y que no crean ningún tipo de riqueza. Es para que se enriquezcan cuatro. Y bueno, pues eso básicamente es lo que nos planteamos desde Eureka, y hacemos, pues en junio hicimos un encuentro sobre la renta básica y la salud, en mayo hicimos por una sociedad feminista y ecológica, en abril hicimos un encuentro muy interesante sobre la transformación socioecológica que supondría el que todo el mundo tuviera una renta básica. Y bueno, pues básicamente que defendemos que esta utopía de la renta básica es posible, porque otros muchos derechos han sido utopías no en un tiempo muy lejano. Claro. Porque eso a veces nos olvidamos, ¿no? Sí, es como a veces nos sí, porque justamente también, ¿no? El otro, con esto del 25N, ¿no? Del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues nos preguntaban, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y cómo ha ido la cosa, ¿no? Entonces da la sensación de que esto no avanza, pero en realidad si nos va, miramos un poco al pasado, hemos conseguido muchas cosas. O sea, nos faltan muchas, pero hemos conseguido cosas. Entonces, claro, poner en valor que todo eso ha sido por la movilización de la gente, en este caso, si hablamos del tema del feminismo, es uno de los movimientos mayores a lo largo de la historia que ha conseguido los cambios más, casi más importantes de la historia, de forma no violenta. Entonces, como que, claro, aunque sepamos las dificultades y la gente que a lo mejor no tiene el privilegio que, por ejemplo, nosotras, que estamos viviendo en una zona del mundo, sí, privilegiada, ¿no? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, necesitamos fortalecernos y para eso valorar lo que se ha conseguido. O sea, lo que sí hemos avanzado. Claro, que son muchas cosas, porque mira, hablar de feminismo, pero es que el voto femenino en España no fue hasta el año 31. Claro. Y el voto masculino, que la gente, esto cuando yo lo hemos comentado, Eureka, o en algún encuentro, le decimos, ¿el voto masculino cuándo fue? Ah, pues toda la vida. No, hombre, toda la vida no, en el 1812. Claro, claro, claro. O sea, que tú antes no podías votar tampoco. No, aquí ya, ¿no? Y hablaban los derechos sindicales, la jornada, exacto, la jornada de 40 horas es del año 83. Que no la de 8 horas es del 18, claro, de 1918, ¿no? Y bueno, y algo que a mí me preocupa mucho, que es la infancia, la prohibición del trabajo infantil a menores de 16 en España es del 2008. Fíjate. 2008. Claro. O sea que es verdad que hoy pueden sonar, estamos hablando de derechos, uh-huh, de renta básica o de los otros que se nombrarán en el programa o que nombráis, y la gente te dice, sí, ya, como que eso se va a conseguir. Bueno, pues estas otras utopías se han conseguido porque ha habido gente que ha empujado, ¿no? Claro. Hombre, si no empujamos, si no salimos, si no pedimos, evidentemente no nos van a dar. O sea, no decir, mira, que hemos pensado, a ver si le gustaría esto, ¿no? Quiero decir que eso es una lucha, claro, de años, de muchos años, ¿eh? Que a lo mejor, sí, pues hay que decir, yo no lo veré. Pero estoy ahí en la calle porque están las generaciones futuras, hijos e hijas, sí, nietas, mira, y nietos, y que oye, sí, y que dices, porque tengan un mundo mejor, ¿no? Y por eso se lucha. Sí, ahora me venía a la cabeza, perdona, Amparo, fíjate, a propósito de, en relación con la renta básica, digamos, con un ingreso económico, ¿desde cuándo está el impuesto progresivo según las rentas? Las clases altas pues no pagaban nada a la gente humilde. La gente humilde trabajaba por la comida, por los zapatos, pero es que eso no ha sido hace tanto. Eso era aquí en España. No te voy a hablar de India ni de ningún país que todavía haya mucha gente en unas condiciones mucho más humildes. En España es del año 32. O sea, cuando que ya anteriormente, en el 1845, se había puesto un pequeño sistema tributario que habló de impuestos, que se empezaron a recoger impuestos, y luego ya en el 32 se avanzó más. Pero que, digamos, que la gente rica, la gente que está acumulando dinero, dé un dinero al Estado para pagar una mínima sanidad o una escolarización básica, eso en el siglo XVIII, vamos, se mondarían de risa, te dirían, que ¿de qué vas? Te quemarían en la hoguera. Claro, directamente. Ya directamente. O sea que cuando ahora pedimos una renta básica, pues dices, bueno, pues en línea, vamos a ver si avanzamos. Algo más que hace 100 años, ¿no? Que fue los últimos avances. Claro. Tenemos que seguir progresando. Sí, sí, es que cuántas murieron en la hoguera por saber de, pues eso, de las plantas, por ser parteras, claro, eran brujas, ¿no? No tenían una sabiduría que habían ido adquiriendo, no, eran brujas, ¿no? Y entonces, pues eso. Eran mujeres herberas, curanderas. El pueblo se curaba con ellas. Claro, pero eso las daba poder, y entonces eso no gustaba. Y como no gustaba, pues a la hoguera. Claro, sí, sí. Oye, bueno, muchísimas, muchas cosas. Sí, muchísimas gracias, África. Síguenos escuchando, gracias, porque vamos a continuar. Muy bien. Sí, muy bien, hablar. Gracias a todo el equipo. Vale, gracias a ti por estar adiós. Ahí. Chao, chao. Chao. Besos, gracias. Chao. Sí, y ahora en un ratito, a ver si hablamos con Rodrigo. Con Rodrigo, que es del Observatorio de Derechos Humanos en Salud Mental. Entonces, y luego, pues eso. Entonces, con lo que estábamos hablando... Habíamos quedado el día 17, no sé si tenéis algo más. Claro, no, ahí es un poco la idea. O sea, la idea es que a nivel de campaña, un poco con el tema de derechos humanos y en el mes de diciembre, en realidad hemos arrancado hoy, quiero decirte, hoy con este programa de radio que lo hemos dedicado a los derechos humanos y de la tierra. Mañana, que también queremos recordaros que es la mesa, hay una reunión de la Mesa Ciudadana del Árbol, que sabéis que se acaba de crear hace poquito... en Madrid, porque ya sabéis que con el tema del no a la tala, que si en Arganzuela, que si en... lo que está pasando que en el Pinar de la Lipa, Plaza Santa Ana, ahora Pinar del Rey, la Plaza Santa Ana, en muchos pueblos alrededor de Madrid, o sea, quieren arrasar con muchas zonas. Tenemos tres cosas muy importantes, la tala, la iluminación de Madrid Río, que están pidiendo por favor que se va a que no pongan esa iluminación fosforito ahí horripilante, sí. Y tenemos también el crematorio de los barrios sobre el de Uxera y todo esto. Creo que tienen actos este fin de semana. Esto es un sin vivir, si vas a todos. No, bueno, pero yo creo que no puedes ir, pero vamos, que sí. Pero yo, mira, guardo una cierta esperanza, y lo he comentado en otro, no sé tú, Demi, lo que opinarás, en otros programas, que sí he observado que se siguen convocando manifestaciones, pero yo las veo más abundantes que hace un par de años atrás. Viene más gente. Claro, yo creo que también gente se va concienciando. Yo creo que hay ciclos también. Sí, gente a nivel eso que nos pasa a nivel individual, que tenemos ciclos, no estamos siempre con la misma energía, ¿no? Sino que a veces, ¿no? Pues nuestra energía también cicla porque necesita compensar cosas, necesita cuidarse un poco, exactamente. Claro. Entonces también eso a nivel colectivo pasa. Entonces yo creo que hemos tenido momentos históricos como muy potentes y luego pues oye, va viendo ciclos. Entonces es así. Eso, es que ahora coges varios temas. Claro, y lo bueno es que a veces, aunque no estemos tanto en la calle, la gente se está formando y se está fortaleciendo. Porque lo bueno que tenemos en este momento es que la gente se ha ido, formando y especializando. Entonces hay gente que se mueve... ¿no? Pues con el tema de lo que estamos hablando, del cuidado medioambiental, o hay gente que se mueve con el tema de la vivienda, gente que se mueve con el tema de la sanidad, con el tema de salud mental, con el tema de la educación, el tema de la migración, el tema de tal. Entonces, en Madrid, pues también en todo el movimiento antirracista, todo el tema, han ido creando su propio espacio, han ido fortaleciéndose, han ido creando las alianzas, pero ellos tienen sus espacios. O sea, yo creo que el tema del feminismo, ¿no? O sea, yo creo que nos estamos especializando. Entonces, aunque cada uno estemos en una parcela trabajando, pero hay muchas veces que nos juntamos y que somos muchas, que ya lo hemos demostrado. No, sí que bueno. Quiero decir que cuando la causa es justa, pues no te importe que a lo mejor tu prioridad sea el feminismo, se están... en esto tengo que decir una cosa. Bueno, los yayos tocamos todos los palos. Pero, por ejemplo, el movimiento pensionista ya no se ha limitado, ha salido de su parcela de las pensiones y ahora los encuentras en todas las manifestaciones, que van a lo de Palestina, que han ido a lo del feminismo, que van a lo de la sanidad, que van a todo esto. Yo también que estoy en sindicatos, claro, porque estamos también trabajando ahí por todo el tema del el abuso de temporalidad que hay a nivel de los... ¿no? En el personal laboral en este caso de la Comunidad de Madrid, que es todo pues un despropósito cómo se está organizando todo el tema de del empleo, ¿no? del personal laboral. Estuvieron en una concentración que estamos haciendo estos días, pues también estuvieron los pensionistas y estábamos los trabajadores, ¿no? Haciendo esta concentración. Se crean, se crean, quiero decir. Hay que crear alianzas. Y, nos ha salido claro, a la vez. Y eso yo creo que es lo que se va a ir fortaleciendo y eso es el futuro, porque yo creo que la gente ya está muy especializada y muy, muy formada en su tema. Hay gente que sabe muchísimo del tema de la vivienda, hay gente que sabe muchísimo con el tema de la renta básica, como nos comentaba África, hay gente que sabe muchísimo en el tema que quieras. Sí. Saben cuál es la solución. La cosa es cómo podemos presionar para que esa solución se haga efecto, se haga derecho, ¿no? Y se haga en... Entonces, para eso yo creo que ahora, estos años que vienen, yo creo que el protagonismo son las alianzas, las afinidades y los... Sí, porque yo creo que ya tenemos mucha formación. Sí, yo creo que hay que dejarse de mirar el propio ombligo y decir, oye, pues esto que piden es justo. Apoyemos, vamos. Uh-huh. Y eso es lo que se está haciendo. Y uh-huh. la verdad que me llena un poco de esperanza, porque dices, ha habido momentos que hemos pasado épocas negras, uh-huh. en que cada uno iba a lo suyo y nada. Pero, ¿sabes qué pasa? Que también hay que a veces no creerse todo lo que uno ve, porque ya. sabemos que nos en que la vida engaña. Quiero decir, hay veces que vemos que no nos movemos mucho en la calle, entonces creemos que la gente está en otra, ¿no? La no, gente no, por no, dentro, se está moviendo. La gente, está. Y además la gente a nivel, cada uno dentro está rumiando sus cosas y viendo cómo se coloca y viendo cómo se fortalece y cómo curamos heridas también. Entonces, yo creo que hay etapas que son más invisibles y no hay que temer, son más invisibles y lo que hay que hacer es permanecer, como dicen las compañeras zapatistas de las comunidades, ¿no?, de Chiapas. Lo importante es permanecer, resistir, existir. Eso ya es una rebelión. Sí. En los momentos de vacas flacas y de vacas gordas. Y de vacas. Bueno, sí, claro, hay ciclos en esta vida. Que nos pones algo de música y vamos llamando a Rodrigo. ¿Qué hacemos, Amparo? Vale, pues ponnos música y llamamos a Rodrigo. Yo creo que sí. Calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante. Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya tenemos aquí a Rodrigo, que nos va a hablar de salud mental. Es bueno, y sí. Derechos humanos. Rodrigo es del Observatorio de Derechos Humanos en Salud Mental, ¿no? Sí, así. Uh-huh. Bueno, es que es un tema importante el de la salud mental. O sea, quiero decir, a lo mejor la gente está batallando mucho por enfermedades físicas, pero evidentemente las enfermedades... Pero fíjate, Amparo, que una de los temas que van a tocar el 9 de diciembre en esa es el tema de las listas esperas en salud mental. Sí. En ese acto del 9 de diciembre. En ese acto. O sea, que está una potencia que además se la merece. No olvidemos que el sufrimiento psicológico es tan importante o más, o puede causar incluso enfermedades físicas. Claro, exacto. Bien, pues tú, Yosel, háblanos de tus derechos humanos, de qué... El micrófono es tuyo. Bueno, yo quiero... Muchas gracias por invitarme, lo primero. Y estaba yendo a Mercedes Sosa con... Sí. Con el cantor, se calla el cantor. Y estaba alucinando porque Mercedes Sosa y el compañero, que no recuerdo el nombre del otro cantante, el otro solista, pues me han retrotraído a 30 o 40 años atrás. Fíjate. Pero bueno, eso no es muy importante. Bueno, importante, pero fíjate tú la, ¿no? La potencia de la mente y de la música que nos traslada. Sí, porque esa canción me la sé de Peapa. De Peapa. Voy a cantar ahora si queréis. Es que esta canción, pues, es mucha canción. Es mucha canción, pues, y no pasa, no pasa de moda. Que nuestro técnico las elige muy bien. Sí, sí. Eso, gracias, Fer. Y La Negra es un arte, bueno, indecible, insólito. Yo lo que vengo a deciros hoy, este tranquilo miércoles de... jueves, perdona, de noviembre, ya de finales de noviembre, es que varias cosas, ¿no?, en cuanto a lo que habéis apuntado. Sí, es verdad, la salud mental es importante, pero toda la salud es importante, todo nuestro bienestar en general es muy importante, ¿no? Y debe ser lo más importante, claro. Debe ser lo más importante para cada persona, ¿no? Y luego en la comunidad, pues, el bien común, porque esto, el tema de la salud mental no es un tema individual, es un tema estructural, es decir, es colectivo. Claro, son como claro, sí, sí. Es evidente, ¿no? Ahora ya es evidente, antes no, ahora sí, por las condiciones hegemónicas, reduccionistas. Reduccionista me refiero al hecho en sí del médico, ¿no? El hecho del médico en sí no es una persona y otra y salir y hacer tú. No. Nosotros cuando nacemos lo primero que hacemos es pedir auxilio. Pues aquí eso es igual. Cuando estamos en una situación... Sí, además no tiene nada que ver que cuando hay una desgracia o un accidente. Ahora mismo que hemos tenido la DANA, evidentemente los psicólogos, sí, tienen su trabajo allí, porque esta gente queda moralmente destrozada, pero en accidentes de avión o grandes catástrofes... O de tráfico, un accidente de tráfico, o sea, en el cuestión de enseñar a la gente a llevar su duelo y de todo esto, es verdaderamente importante, porque si... no se está muy templado, la verdad es que el duelo cuesta de arrancar y cuesta de llevar adelante. O sea, que es que debemos darle la importancia, porque esta gente puede quedar destrozada, ¿no? Y no puede quedar, es que queda destrozada si no sabe por qué camino tiene que tirar. Eso es evidente. Y lo que decía Rodrigo, quiero decirte... que muchas personas estén afectadas, ¿no?, por alguna, ¿no?, un evento fuerte, ¿no?, significativo, en realidad nos afecta a todas. Sí. Quiero decirte, porque es lo que decías tú, en realidad estamos conectados y en realidad es un tema colectivo, aunque nos pase también individualmente, ¿no? Exactamente, eso es lo importante, concebirlo así, ¿no? Primero concebirlo así, luego ya actuar de manera que la comunidad, pues, haga cargo de una salud comunitaria, de unos cuidados, autocuidados, de unos pactos de cuidados, de unas figuras que deben estar, como el acompañante terapéutico, creemos que tiene que haber esas figuras, ¿no?, que están muy muy sobrevenidas en los pliegos de las leyes de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y de otras comunidades autónomas del Estado español, que están muy muy denostadas y muy aminoradas en, por ejemplo, el técnico de agente de apoyo mutuo. Tenemos varios en el observatorio, bastantes, por no decir, pues no sé si 10 o 12 de los que somos uh-huh. Técnicos de agente de apoyo mutuo, es decir, que no somos pocos, creo que 12 o 13 de un grupo de 40 o así o más, pues no, es representativo, bastante representativo. Y ese apoyo mutuo viene a significar que, por lo que imagináis, el peer-to-peer, ¿no?, el otros métodos de concebir la hospitalización, la hospitalización, ¿no? Eso no lo queremos. Claro. La atención médica. La atención médica. Que no sea individual, que sea colectiva, que sea en diálogo abierto, si puede ser, abriendo el espacio del contexto de la persona en primera, ¿verdad? Y luego también hay muchas cosas que se seguirá haciendo mal. Por ejemplo, el relator de derechos humanos de la ONU, bueno, lo primero que se va a decir es algo que se me ha escapado, que siempre lo digo cuando estoy aquí y otra vez, que es que hace hoy, bueno, va a ser el día 10, en 12 días, 76 años, Amparo. 76 años. 76 años ya, casi. Los que tengo yo. Que yo los he sobrepasado. Voy a por los 81. Ah, no, lo decía por mí, ¿eh? Ah, no, que yo no, que quiero decir que... Pero, no, pero vamos. Es muy interesante, ¿no?, lo que estás diciendo, Rodrigo, porque es verdad que nos tenemos que, o sea, que tenemos que incorporar esa forma de entender el cómo atendemos nuestra salud, ¿no? Que es de forma más colectiva, no solas, no, ¿no? Como, sí, como has dicho, es, ¿no? Que yo creo que es la para que profundices un poco. Sí, es el problema de la soledad no deseada, porque hay veces en momentos que dices, uy, me he quedado sola, qué bien, qué gusto, voy a hacer. Pero está la soledad no deseada, y la soledad no deseada es horrible. Y sobre todo, te lo digo así, en personas mayores, casi más, porque se sienten muy desprotegidas en unos años en que ya empiezan a ser difíciles, en que ves que eso, que se te acerca la fecha de caducidad, que digo yo, y que de verdad que es un problema que la gente no lo tiene en cuenta, pero que es que debiera tenerse. Y además yo creo que todo esto desarrolla la empatía por los demás, la colaboración. Si no, ¿qué va a ser de nosotros? O sea, estamos mirando Esa es la base, Amparo. Sí. Amparo, esa es la base de nuestro grupo, ¿sabes? El propio apoyo mutuo es la base principal, aunque luego hay otros muchos, como es el pacto de cuidado, lo que decía, reflejando esta salud comunitaria, esta salud, la queremos llamar así por ver un nombre un poco alternativo, pero bueno, sí. hay alternativas y suelen ser más económicas. Por ejemplo, a día de hoy, a 76 años de la Declaración Universal de París de 1948, como sabéis todos, todas también, es decir, es el relator de derechos humanos de la ONU sigue considerando tortura el aislamiento que se produce en las unidades de cicatrización, la sobremedicalización, o sobremedicación, como queráis, la sobremedicación. Eso es lo más fácil, venga, por encima de ficha, exacto. Y eso no es la solución, creemos decididamente, además cada vez más claro, que nos den por encima de ficha unos medicamentos, o que nos den por encima de ficha unos medicamentos, por encima de ficha técnica, que eso los farmacéuticos lo tienen casi como algo alerta. Nos den por encima de esa ficha técnica un medicamento que no podemos soportar, porque nos crea lo mismo para lo que está contraindicado. Ojo con esto, lo mismo para lo que se ha contraindicado, es decir, un antipsicótico final te crea una psicosis. Si tomas mucho, si tomas en demasía, ¿no? Sí, y si no dejas de tomar, te das cuenta que lo necesitas, que te ha creado una adicción. Una adicción, pues eso te iba a decir. Posiblemente tengas alguna deficiencia, aunque yo creo poco en lo físico en este caso, porque es algo invisible, que no lo podemos ver. Entonces, tenemos muchas dudas en cuanto a que sea un remedio bueno. Tanta medicación, por eso llamamos sobremedicalización, ¿no? Uh-huh. Y luego también los ingresos involuntarios que se convierten inmediatamente todos, no hay precedente, como decía el otro día en una charla, a involuntarios, los ingresos voluntarios se convierten todos inmediatamente al entrar en involuntarios, y en cuanto dejas tu móvil y dejas de estar comunicado con tus queridos o queridas, luego queridos, entonces a partir de ahí otra tortura, eso es una tortura. Y también considerado por el relator de derechos humanos de la ONU, que ya lleva, hombre, no lleva 78 años considerándolo, pero ni como hemos dicho, ni 76, pero lleva bastante tiempo esto así, considerado tortura, y atarlo a la cama, la sujeción. Las sujeciones estas mecánicas, efectivamente. O incluso farmacológicas, que también las hay mezcladas. Sí, claro. Ambas. Pues si te dejan groggy, tampoco te mueves, así no das la lata, así pues ala. Pero creemos que hay métodos como la desescalada que decía Deme, que apuntaba Deme por ahí, el tema de los cuidados en comunidad. La desescalada es como entender que la persona que está doliendo, porque sufriendo es un poco voluntario, digamos, la persona que está con dolor emocional intenso, fuerte, como queráis, tiene algo en común con nosotros, ¿no? Que es que nosotros somos personas también y podemos acercarnos de una manera no invasiva. Es un método que se hace en algunos sitios, la desescalada, repito, y que se ha hecho en algunos sitios de prueba se ha intentado en algunos, por ejemplo, Hospital de Alcalá de Henares de Psiquiatría, con Olaya Fernández y Pablo Fernández también, y otros compañeros que lo han intentado en otros centros del Estado español. Pero sobre todo pensar que cuando una persona está violenta no significa que sea violenta. Es una situación contextual, como puede pasarle a cualquiera, pues si tropieza se cae, ¿no? Normalmente no estamos en el suelo, es algo contextual, es una situación contextual, es decir, coyuntural, no estructural como en sí es el tema de la salud mental, ¿no? Como decíamos al principio. Y volviendo ahí, pues decir que sí, que por ejemplo hay adaptaciones y ajustes Que para personas con, por ejemplo, ahora va a salir el tema del facilitador, el experto profesional facilitador para las personas con discapacidad en general, pero que llevamos a nuestro tema de discapacidad psicosocial, es decir, de temas de dolor emocional, como yo lo llamo, o como nosotros llamamos algunas, para intermediar entre las familias. Esto es una figura que es la que va a intermediar entre, ahora que hay un sistema de apoyo, si ya a partir de la ley 8/2021 de reforma de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, esto lo que facilita, la misma palabra lo dice, es que haya un entendimiento entre los operadores jurídicos y otros estamentos, por ejemplo las familias, los bancos, si tiene, hay que hacer una gestión y la persona está un poco nerviosa, pues este facilitador, que es de una figura que ya está aprobada en la Comunidad de Madrid por lo que sea, porque se ha hecho algo bien en ese momento, uh-huh. 152 en número, además, 152 en número, repito, son los que nos dan una pequeña esperanza en cuanto a las gestiones y temas de este tipo, que no tenemos todas con nosotros, pero creemos que puede ser un pequeño apoyo que nos puede... Rodrigo, sí. Disculpa, ¿152 a qué te refieres con esa cifra? El número, sí, es un número pequeño, lo sé, pero es lo que hay. ¿Pero de qué? ¿De personas? ¿De facilitadores? Sí, de facilitador, exactamente. La figura del facilitador han aprobado ahora en por un real decreto en mayo del presente y se presentó ahí a lo de la Comunidad de Madrid, de la sede de la Comunidad de Madrid en septiembre, el que haya 152, se presentaron 152 facilitadores, facilitadoras, para como figura experto profesional para mediar entre las personas con discapacidad y los operadores jurídicos, los estamentos de la sociedad que sean más. Los bancos, cosas sí, que... Sí, porque hay gente a lo mejor muy mayor que no se sabe desenvolver, ven sacar dinero de un cajero, ¿no? Que no saben si tocan una tecla o no la tocan o lo que sea. Evidentemente, pues claro, es que les ha cogido gente ya muy mayor y que pues no tenían esa tecnología en su tiempo y que no se saben desenvolver. Pero esos facilitadores van a ser como personal laboral de la Comunidad de Madrid o dependientes de qué organismo? ¿O se creará un organismo, como dice Deme? Sí, en que se pueda solicitar la persona. Sí, posiblemente sea una intermediación. Pero no lo sé con seguridad si es personal laboral o es funcionario. Supongo que sea, es muy nuevo, claro. Estás hablando de mayo, septiembre, cuando se ha aprobado sí. En mayo. Sí, uh-huh. El Real Decreto es de mayo, es decir, uh-huh. De finales de mayo, creo recordar. Y si quieres te paso la noticia, pero ya en privado. Pero vamos, probablemente lo hagan ya más adelante, cuando sea preciso, cuando o según los mecanismos de la burocracia, que no los conozco con precisión. Claro, claro, porque... Ya sea funcionariado. Ya claro, sea, una cosa... es más que nada era para saber si qué organismo lo llevaba, si lo lleva... la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero Sanidad, ¿no? Pues creo que lo lleva, es que claro, eso depende... Facilitadores, expertos, justicia, o a lo mejor los servicios sociales... justicia. Sociales, sanidad, no, sociales va a ser. ¿Servicios sociales? Sí, pues servicios sociales. Parece que lo viene la noticia, que era de la Comunidad Madrid, sí. Muy bien. Creo que se ha olvidado de vosotras más. Porque hacen falta recursos en todas partes, hace falta recursos en educación. Sí, vamos a ver, hay una persona que a lo mejor no se sabe desenvolver en un tema. Más que todo te lo pregunto porque imagino que la gente que nos estará escuchando igual se la hace también. Y de pronto se entera que hay la figura del facilitador. ¿Dónde tiene que recurrir para lograr esto, la esa ayuda? Dice, seguramente informe ya de esta figura porque ya está aprobada yo entiendo que el 012 sí, claro, no pero no te estamos dejando hablar a ti, no. Te hemos llamado y no te estamos dejando hablar. No, era solo, entiendo que cuando imagino que el primer contacto que tienes cuando además de la del sistema sanitario es servicios sociales, cuando ves que necesitas ayuda, tienes sí. Que buscar recursos, entonces imagino que ahí es donde a través de los servicios sociales pueden encausar, es donde ya... se puede todavía solicitar. Esto lo he comentado uh-huh. Sí, porque sabéis por qué, Amparo, porque es algo muy nuevo, sí, como habéis descubierto enseguida, es algo muy nuevo que el otro día estuve el 19 de noviembre, hace una semana y un poco, estuve hablando en el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid de este tema. Entonces me parece importante sacarlo hoy, que me ha venido improvisado, pero creo que lo he hecho más o menos bien, porque es algo novedoso y que puede apoyar a mucha gente que está un poco en este ámbito sola, o que, y en general es para toda la gente con discapacidad, con diversidad funcional, para toda la persona con discapacidad o diversidad funcional, es decir, sí, que pero no solamente física, me imagino que también puede, claro, ser, no, ni psíquica, sino sí, toda, sí. toda. Bueno, yo me imagino que si se recurre a servicios sociales, ellos te encauzarán, te encaminarán hacia dónde te puedes dirigir para solicitar esta ayuda, ¿no? Es que tengo mis dudas que sean servicios sociales, porque vi a una persona... Bueno, pues nada, lo dejamos es, así. Tampoco es una cosa que tampoco es una nueva, cosa así. Tampoco... Eso se no, y puede no, dar para un programa, ¿eh? Claro, claro. Rodrigo, ¿qué más? Llegamos todas a hacer 11 y preguntamos. Ya. Claro, ¿qué más, claro, ¿qué más nos quieres contar, sí, sobre, contar sobre esto? Sí, sobre derechos humanos y salud, en salud mental. Pues varias cosas. Que siempre hemos dicho, hemos visto que una persona con dolor emocional o con sufrimiento, no, con dolor intenso, digamos, es una persona que debe presuponerse a esas personas, a estas personas, a nosotras, porque todas vamos a sufrir, sufrimos o sufriremos, como yo siempre hablo en Universal, como sabéis, es decir, todas las personas tenemos ese rasgo común, ¿no? Vamos a gozar y a sufrir en nuestra vida. Entonces, todas vamos a sufrir de una manera más o menos intensa, yo no lo sé medir, y todas vamos a... estamos sufriendo en el presente o no, dependiendo de cada contexto, y o vamos a, o en el futuro sufriremos, ¿no? En futuro imperfecto. Entonces, bajo ese prisma, la capacidad de decir de una persona que está sufriendo intensamente, de cualquier persona que esté sufriendo, hablo ya a nivel general, a nivel global, perdón, como queráis, global mejor, la capacidad de decir de una persona en ese sufrimiento debe presumirse, siempre debe presumirse. Su conciencia, digamos, ¿no? Por decir un poco así, no, pero un poco. Su conciencia, su capacidad de decidir, de adoptar, pues, decisiones personales importantes en su vida, ¿no? Propias, que son personales, lógicamente, que son de ella, de esa persona. Luego también la escucha ante las personas que tienen dolor emocional intenso, o en un momento que tengan dolor emocional intenso, la escucha es súper importante. La escucha de estas personas, ¿no? De estas personas y a estas personas. Ambas cosas, porque escuchando se aprende mogollón, eso lo sabéis mejor que yo. Y luego lo que hemos dicho de intentar evitar el estigma y la autoestima, porque es un daño feroz que hace ese parámetro, El estigma, ¿te refieres? El estigma y la autoestima. Es un escollo en la sociedad. ¿Pero de la autoestima a qué te refieres? Pues demasiada, desaforada, ¿no? No, la autoestima cuando una misma persona se pone trabas por el tema de tener un dolor emocional intenso, porque le da corte que la vean, porque le da corte que se vaya. Vale. ¿Que crees que tú puedes con todo? No, que más que todo que no voy a llorar en público porque da vergüenza, porque para no que no vean que estoy en un momento de debilidad posiblemente. Exacto. Eso es. Y también un poco lo contrario, es decir, muy subida, ¿no? Como ha dicho un poco Deme, también pasa eso. También puede ser una cosa de afección sobre la autoestima, de escollo para una propia persona, y sobre todo cuando estamos en soledad, porque cuando hay un sufrimiento intenso, un dolor intenso, es porque estamos más bien, en principio, como he dicho antes muy bien Amparo, seguramente deriva porque estamos solas. Deriva, ¿sabéis? Puede derivar, no tiene por qué, pero puede derivar en que estamos solas, desamparadas, o que nos hemos quedado solas, o que nos hemos encerrado nosotras mismas, como personas, como seres vivos, ¿verdad? Y eso redunda en que el dolor se intensifica, ¿no? Porque solo tienes menos soluciones, evidentemente. Esto hay que tratarlo en colectividad, Por eso queremos ir a los foros que oportunos, pues, no sé, pues hemos recurrido como observatorio a veces al Defensor del Pueblo de Castilla y León. Estamos a nivel del Estado español, el observatorio, porque tenemos varios compañeras, compañeros en todos los territorios, en casi todos los territorios del orígenes del mismo, pero también hemos hecho algo a nivel internacional, que es en un caso de una persona, bueno, que estaba sin papel, era un migrante, le hemos intentado ayudar y algo se consiguió en la persona hace unos años. Y también hemos hecho acciones en Valladolid, no excesivamente llamativas, como veis, porque no vende, este tema no vende. Ya sabéis que aquí lo que vende es que, bueno, lo que sea, ¿no? El fútbol. Rodrigo, te tienes que hacer influencer. Sí, me digáis, yo lo hago. Muchas gracias. Creo que no, son los que privan ahora. Es muy. Yo creo que es importante oírte porque. sea, es que vosotros, no sé, ¿no? Quizá cómo lleváis en este ámbito y lleváis trabajando esto, cómo nos ayudáis a incorporar este lenguaje y esta forma de movernos, ¿no? O sea, de esta mirada diferente de decir es algo colectivo, no es algo, me pasa a mí, pero nos pasa a miles de personas a la vez, entonces ya deja de ser algo, ¿no?, individual. Bueno, eso es una catástrofe, claro, claro, ya sí. Entonces, pero no me refiero ya a eso, me refiero, sí, a que mucha gente tenemos, ¿no?, como ha dicho Rodrigo, dolor emocional, ¿no?, intenso, ¿no? Entonces, incluso en los trabajos, quiero decirte, a ver, que yo me muevo en el tema educativo, en el campo educativo, y a ver, hay un nivel de bajas muy grande, porque la, pues porque ya sabemos cómo está el tema laboral, o sea, todo funciona fatal, no nos cambian constantemente, no podemos hacer un poco lo que Rodrigo dice, trabajar más en equipo, ¿no?, o sea, sentirnos más arropadas, porque estamos, todo se cambia, todo, ¿no?, es muy inestable en el tema laboral y bueno, se trabaja también mucho tiempo, a ver si podemos conseguir que se reduzca la jornada y la renta básica de la que habla África. Pero no, a lo que me refería, que es importante escucharte, Rodrigo, porque aprendemos muchas cosas, ¿no?, con el a tema del apoyo mutuo, el pacto. ¿Has dicho el pacto comunitario? ¿El pacto cómo era? ¿De ayuda? Pacto de cuidados. Pacto de cuidados. Claro, o sea, sí, es muy interesante esto, ¿no? El par a par, ¿no? El poder ayudarnos, personas que estamos en la misma, ¿no? Sí, pues, además, hombre, estamos todas en la misma. Claro, eso. Sí, hombre. Sí. Sí, no. Iba a decir, bueno, es lo que es eso, reunirnos y intercambiar experiencias, etcétera, etcétera. Y te das cuenta de que no estás sola, que sufre más gente. Y que, claro, y que sean colectivos, o sea, fomentar colectivos que compartan ese, más o menos, ese dolor y el motivo de ese dolor. Y luego, como oí antes a Deme, antes de entrarnos en antena yo, las alianzas, los pactos entre grupos sociales afines, eso es muy importante también para mover a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Muy importante, porque si no estamos, como decís vosotros, que vamos a estar en negro y cada uno por su lado, ¿no? Vamos a estar unidas, si no, no tiene sentido nada de eso. Por eso estamos aquí hablando, yo creo. Hombre, ya te digo. Y aparte, porque quiero venir aquí para eso, para hacer piña y poner mi granito de lo que yo pueda, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Claro, claro que sí. Pues muchas gracias, no sé si Oye, nos quieres contar Rodrigo, algo más. Oye, Rodrigo, ¿tienes algo más? Pues podría deciros que sí, dinos, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no hay registros en algunos hospitales importantes y universitarios, que me parece que le dan cierta importancia en la misma Comunidad de Madrid en el tema de sanidad. Me gustaría hablar con alguna persona de la administración, porque es que hay en algunos hospitales universitarios de esta región y de esta ciudad incluso, me parece que no me parece, con toda seguridad no hay registros a día de hoy de las contenciones mecánicas, perdón, de las sujeciones, entonces, porque no hay nada que contener muchas veces, por eso llamamos sujeciones, de las sujeciones mecánicas y farmacológicas que se realizan en el mismo. Esto me parece de una tomadura de pelo absoluta. ¿Cuándo tienen programas de contenciones cero? Sobre todo algunos muy céntricos en la ciudad. Muy céntricos. No voy a decir, no, por respeto a las trabajadoras. Pero ya os imagináis por dónde voy tirando, ¿no? Por el centro de la ciudad, y sí, hay otros también de la periferia, que, bueno, la periferia es casi más difícil todavía. Entonces, eso me parece que rebasa la ley de autonomía del paciente, la ley de consentimiento informado, que debería la planificación anticipada de decisiones, el PAD, que debería respetarse, la planificación anticipada de decisiones debería respetarse en algunos centros hospitalarios. No voy a decir, no he dicho en todos, he dicho que en algunos, como es un definitivo plural, sí lo respetan, pero en otros no. Entonces, esto debería respetarse de una manera inequívoca en todos los. Una propia sanidad, ¿no? Ya que es la Comunidad de Madrid la que tiene las competencias transferidas, pues que haga una norma común para todas. Y la de autonomía del paciente es como una especie de papel mojado, como los derechos humanos, prácticamente, que estaba diciendo antes, sí, de mí. Estaba yendo con las comunidades zapatistas y pasa prácticamente desde lo mismo, ¿no? Entonces, a esto vamos a volver a reivindicarlo, perdona. Sí. Y hasta que esto se ha hecho, pues se ha cumplido, ¿no? Se ha cumplido, que es lo que queremos todas. Por lo menos que se cumpla eso. Luego ya podemos avanzar en leyes, pero una vez que se cumpla esto, ¿no? Lo básico, que es lo que tenemos ahora. Sí. Tengo una pregunta para ti, Ahora que se me ha ocurrido, es que vas explicando cosas y se me va ocurriendo otra. Yo creo que has hablado de hospitales en general, pero hablemos de residencias. Yo creo que también a veces ahí se practica la contención para que nos dejen en paz los ancianitos. Exactamente. O sea, que quiero decir que no es una cosa que... Vamos, tú que conoces el tema, ¿tengo o no tengo razón? También se saltan ahí a la torera. A la torera. No, absolutamente. Hay quien decide la familia. Hay quien decide. Por eso. Bueno, pero muchas veces la familia nos entra en la misa a la mitad. Por eso. Por eso vamos ahí. Otras veces sí, otras veces sí. Sí, otras veces sí, pero bueno. Todo hay en la viña del Señor, como dice el refrán, ¿no? Pero evidentemente, muchas veces, pues, oye, lamentablemente, pues es decir, mira, ala, a dormir. Claro. Así no da la lata. Esto que reivindicamos de Amparo es para todas. Claro. Es para todas las personas, no solamente para las de origen de dolor emocional, como decíamos al inicio. El dolor emocional es un punto de inflexión, ¿vale? Pero también es que todas estamos dolientes. O somos dolientes, ¿no? Al final. O a causa por otra, sí. Por lo menos en algunos momentos de tu vida. Por eso no se universaliza el dolor. Por eso yo personalmente y el grupo queremos intentar esto un poco. O estamos intentando abrir este camino de universalizar el dolor. Es decir, el dolor es común a todas. Entonces, a partir de ahí nos tenemos que entender. Es decir, derechos humanos, salud mental, sí, el nombre es correcto y está muy bien, pero abrimos los derechos humanos a los 30 artículos de los mismos, ¿no? Que hay bastante tela que cortar 30, ahí. 30 bastante. Artículos, sí. Artículos no cumplimos ninguno. Ninguno, ni uno siquiera. Ni el primero, que es el... Algunos demás, parece que se intenta, pero nada, que no acaban de cuajar. O sea, a todas, a nivel universal, evidentemente que no. Parece que algunos, pero... En fin. En algún reducto, como es los DASI, como lo olvidado, pero bueno, es muy, muy lejano y muy... Eso. Rodrigo, o sea, muchísimas, sí. Muchísimas gracias por tu... Este es un tema muy interesante que retomaremos, pero ya para el año que viene. Cuando queráis. Es que ya no está aquí a la vuelta nos la esquina. Nos va quedando poco. No, pero nos va quedando poco. Yo no lo sabía hasta hace muy poquito, que en realidad hay muy poca normativa con todo esto del tema de las contenciones, incluso en centros educativos, sí. Cuando, yo qué sé, pues en algún menor... En los MENAs, que dicen que muchas veces hay cuidadores... No, o sea, hay muy poco, no hay casi normativa ni casi leyes sobre ese tema. En centros de acogida. Cualifica a la gente, sobre, le metan a cualquiera, ¿no? No están titulados muchos. Sobre qué tipo de contención se puede hacer, el trabajar, evidentemente, las alternativas para que no haya que contener físicamente, estamos hablando. Que le den unos cursillos. Se lleva haciendo toda la vida. Sí, no, que claro. Le den unos cursillos a la policía que también contienen cuando le ponen así la rodilla en la garganta a alguien para tenerlo aplastado contra el suelo. Es que es verdad que les den unos cursillos. Entonces, bueno, que muchas gracias. A ti por compartirlo, y hoy estaremos en contacto, porque esto que has explicado es muy importante. Y bueno, sí, aquí ya hicimos una vez, ¿verdad, César? Un programa que se hablaba de cuando la soledad no es deseada, lo mal que se pasa, ¿no? Con una persona que, bueno, que ya era... Trabajaba en esto. Cuando queráis, aquí estoy para lo que dispongáis. Muchas gracias. Un beso. Hasta luego. Un besito. Hasta luego. Adiós. Gracias. Bueno, ya está. Me ha colgado. Una pregunta, Deme. Al final, bueno, me has hablado del día 2, los yayos, el 9, el 17, bueno, el 30 de noviembre, el 7. Entonces, el 10, específicamente el 10, no se va a hacer nada. Pues sí. Ese día no, es martes, no se va a hacer nada en concreto. Claro, la gente sabe que nosotros tengamos información hasta ahora. Sí. Entonces lo que sí estamos haciendo es un poco cómo hemos ayudado a dinamizar y a potenciar esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, que otros años hacíamos una quedada el día 10 y lo demás allí. Sí. Lo que pasa es que claro, son malas fechas. Y que allí hay muchas cosas, entonces lo que vemos es que todo tiene que ver con lo... Todo. Entonces lo que hacemos es cómo hacer una campaña de difusión para difundir todo esto. O sea, desde hoy que estamos comenzando con este programa, el apoyar, el hablar con los colectivos y difundir también esta, ¿no?, esta reunión sobre la Mesa Ciudadana del Árbol que hay mañana, la Mani de Palestina del 30, luego estáis vosotros el 2... el 9 de diciembre, ¿no?, está esta actividad con el tema de derechos, sí, humanos y salud. O sea que la idea es, vosotros estáis el 16 con, hablando de Palestina, o sea, con tema Palestina en Sol también, y los derechos humanos y renta básica. Lo que me falta, y yo creo que ahí seguramente que va a salir algo, es con el tema de migración, porque el 18, sí, de diciembre es el Día Internacional de la Migración. Entonces, con este tema, fíjate que en el último número que ha salido de Madrid en Acción, sí, hay un artículo que se llama Padrón por Derecho. Entonces, a mí me parece muy interesante este tema porque, claro, que lo han empezado a mover esta campaña Invisibles, ¿no?, de varios barrios. Entonces, ¿cómo nos olvidamos que el padrón es un derecho y que es un derecho que no se le está dando a muchas personas migrantes? Y a muchos, ¿no?, y que lo están denunciando muchos colectivos antirracistas, ¿no?, el tema de que esas dificultades para acceder al padrón, entonces, de muchas personas que viven en nuestros sí, barrios, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces parece además que se están poniendo dificultades porque es un derecho y es una obligación. O sea, es una obligación del ayuntamiento, de los ayuntamientos, con todas las personas que residen en su municipio, independientemente de su nacionalidad o de si cuentan o no con permiso de residencia. Es una obligación, y estamos hablando de una ley, del artículo 18.2 de la ley 7/1985. Esa ley está vigente y esa ley es te da ese derecho y esa obligación a los ayuntamientos. Pero claro, están poniendo como trabas. Entonces, si no tienes una vivienda propia, ya te ponen trabas. Si no tienes el contrato de alquiler a tu nombre, te ponen trabas. Entonces, si quieres alquilar, te ponen trabas. Claro, entonces, claro. Te dicen que tienes que empadronarte, vas a empadronarte, te ponen trabas. ¿Qué pasa si no tienen, no todas estas personas no tienen el padrón? Primero, que no pueden escolarizar a la infancia, sí, en edad escolar. O sea, imaginaros que eso ya me parece súper grave. No puedes tener atención médica porque no te dan la tarjetita. No puedes abrir una cuenta bancaria, que bueno, la verdad es que eso ojalá pudiéramos estar sin cuentas bancarias, pero bueno, es un derecho que necesitas, sí, por sí, ejemplo, para cobrar, bueno, vas el paro con la hucha del cerdito con no puedes dinero cobrar dentro. No puedes cobrar el subsidio de desempleo. No puedes recibir notificaciones legales u oficiales. No puedes pedir el permiso de residencia, o sea, la renovación del permiso de residencia. Entonces es una cosa que nos parece tan sencilla, el empadronarnos, el entender que hay muchas personas en nuestros barrios que no tienen ese derecho, y fijaros todos los derechos que se le quitan. Sí, sí, sí. Entonces, es bueno saber, y la verdad agradecemos un montón a todas las personas que están moviendo esta campaña, se están organizando y se están continuando con asambleas, nos cuentan en el artículo. Para seguir trabajando en los barrios y para seguir movilizándose. Entonces, y para coordinar, ¿no?, esta campaña. Entonces, lo que creo es que diciembre lo vamos a terminar. Yo creo que seguramente que va a aparecer algo, algún tipo de movilización o algún tipo de acto con el tema y, por supuesto, a nivel de redes sociales, qué pasa con el tema de la migración, ¿no?, en este 18 de diciembre. Es que también es un tema muy candente, o sea, claro, que es que es que vamos a ver. Es que esto es horrible. Pero bueno, seguimos con esto. Lo que sí, Deme, si me pudieras pasar el calendario, yo te voy a enviar el cartelito que hemos hecho invitando a la gente a unirse a nosotros el día 2. Puedo anunciar de que va a venir, es una persona, no sé si lo he dicho antes, trabajadora en residencias y que vivió todo el drama en el momento del COVID, pues lo vivió allí dentro. Y en fin, pues seguiremos dando la lata, que vamos a claro, hacer, es que, que no nos queda otra. Porque aún tenemos tiempo de programa. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. A ver, porque yo lo sí, hemos empezado a las 7, tenemos que acabar. Tenemos y son las -20. ¿Qué? -20. -20. Pues entonces no nos deja el museo, que empieza otro programa a -20. No. A lo mejor podemos pedirle a César que nos ponga algo de música mientras nos organizamos para el resto del programa. Sí, ya, conclusiones finales. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría,

te vas haciendo mayor y de eso no hablamos nunca. Entonces tú dices, no estás acostumbrado a que tu cuerpo no te responda igual, que son situaciones que tienes que ir haciéndote a la idea. Ahí yo puedo, tú no, tú todavía no bueno, estás en edad, bueno, pero bueno, yo bueno. Sí puedo hablar. Entonces, claro, no, pero ya quizás sí, pero tenemos a mucha gente cerquita. Bueno, he vivido la situación de mi padre, de mi madre. Podemos hacer un programa dedicado a la gente mayor. Y te das cuenta a esa etapa vital, no tanto a la gente mayor, es una etapa vital que ojalá lleguemos todas, ¿sabes? Hay una cosa muy de esto, que es a que tanto el niño, cuando se toma más pequeño, un bebé, o hacen sus primeros años de vida y todo, porque le irá marcando su futuro, y la persona mayor son como los dos extremos que se tocan. Es el momento en que estás más desvalido, el momento, a lo mejor, hablo en términos generales, ¿no? Sí. Que dirá, no, yo, porque yo me valgo. Vale, sí. Hay de todo en esta viña el señor. Pero es evidentemente que es en el momento en que empiezas a platearte, yo lo digo por mí muchas veces, diré, y todo esto que he guardado, mis libros y todo esto, ¿dónde irá a parar cuando yo me muera? Ajá. He empezado a repartir cosas. Ah, qué bonito. Sí, he empezado a repartir cosas para que la gente tenga, pues eso, sobre todo, pues gente o muy amiga o de familias, de decir, mira, pues esto te lo dejo porque cuando yo no esté, esto te recordará a mí. Porque nos pasó cuando mis padres murieron, que tenían una serie de cosas acumuladas que no sabíamos qué hacer con ellas. Claro. ¿Y esto qué hago? Pues no, eso. Sí, regalando. Porque además veo a quién va a pagar. Veo que disfruta. Y entonces yo vivo y disfruto también. Cuando me muera no me voy a enterar de nada. O eso se dice, no lo sé. Sí, pero eso es un tema para hablar también. Ese es un tema para hablar, que es en el momento en que están la gente más, pues eso, tienes más achaques, te encuentras más mal, eres, cógete. No, y ves que te queda menos horizonte de vida, entonces empiezas a plantearte las cosas de otra manera. Sí, yo daría un consejo, no pienses eso así. El día, piensa que un día que vives es un día que has ganado. Y mañana es otro día que has ganado. Sí. Y la muerte ya vendrá cuando le toque venir. Sí, pero también así está bien, claro. no esconderse de hablar de ella. Pero no, nos puede coger la muerte hablar. A cualquiera. Yo le llamo en a la fecha momento. De caducidad, pues a lo mejor porque dices, es bueno, más chistoso, más gracioso que viene la parca. No, o lo que hablamos antes del derecho a la muerte digna. Quiero decirte, el derecho a la muerte digna es algo, yo estoy apuntada al derecho de morir digna. Poner este tema encima de la no mesa. No quiero llegar al final de mi vida que pierda la cabeza, que eso es lo que más me preocupa, más que lo físico. Y que no me pueda valer y que sea, porque no dejas de ser, cero. No, así no. Quiero morir con dignidad. Claro. Y lo he elegido yo, tengo ya el papel firmado, si me han mandado el visto bueno, etcétera, etcétera, y las personas que tienen que tomar la decisión. Claro, y lo importante importante, porque en parte, mira... Y lo importante que ha dicho, ¿no, Rodrigo? El tema del pacto de cuidados. Yo creo que es muy importante el tema cuidados, de lo colectivo, de que no estamos solas, de que nos vamos a cuidar. Un día llamaremos, si este programa que vamos a hacer de personas mayores, llamaremos, aunque sea por teléfono, a Rosina, que ella es con la que dice qué pasa con la soledad no deseada en personas mayores. Y fíjate tú, yo pensé, madre de Dios, qué tema más denso, van a decir, vaya tostón de tía. Oye, pues lo ha escuchado mucha gente. Yo creo que sí. No, lo ha escuchado mucha gente. Hasta un número uno. Oye, es igual que el que hicimos de los relojes que habían aparecido en la ermita de la Antigua, y es que de pronto dices que la gente no lo sabe. Uy, la ermita de la Antigua es más antigua que de Madrid. Han aparecido grabados unos relojes de sol en las paredes, y vino aquí una persona a hablar de ello y todo esto. Y la gente dice, anda, qué curioso, pues también se lo está escuchando muchísima gente. La verdad es que hemos tenido un bache enorme con lo del pirateo, pero ahora que lo hemos sobrepasado, la gente está entrando, pero así, Muy bien. A granel. Claro, otro tema, a lo mejor, como para ir cerrando también, si queréis, es hablar del tema del cambio climático y el tema del derecho al medio ambiente, derecho a la vida, a una ciudad vivible, del derecho a la, ¿no?, a una ciudad yo verde. Yo creo que sí. Entonces, ¿cómo podemos a lo mejor aprovechar para cerrar? Pues yo creo que eso es también el derecho a la vida digna. Con todo lo que pasa, y me refiero enlazándolo con la Dana y con lo que, ¿no? La Dana y el cambio climático, y que desaparecen, suben las aguas de los mares porque se derriten los polos. están desapareciendo los osos polares. Yo recordaría que no somos los únicos seres vivos que habitamos este planeta. No me digas. No me digas, por si no hay están enterados. Hay gente que seguramente que seguramente que solamente... piense que se privan. Sí. Incluso los pobres toros. Hay que recordar que aquí en la Comunidad de Madrid también se ha quitado no sé qué para dárselo también a los toros. Y que querían celebrar para recoger dinero para la Dana con una corrida de toros. Por favor, por favor, por favor. Es que de verdad... Sí. Tengo el cartel, si quieres te lo puedo enviar. No sé si se ha llegado a hacer, porque la gente se levantó en clamor de multitud y dijo, bueno, dice, recaudar en matando, además, recaudar matando, vamos, hombre. Entonces, es increíble. ¿No? Sí. Entonces, pues el derecho a la vida también lo tienen los animales, yo quería que lo creer, tienen las plantas, los tienen los peces de los océanos, ahora, la tienen todo, vivimos solos. Justo ahora que hablas de eso, en la primera reunión que se hizo, ¿no?, donde se constituyó lo que comentábamos antes de la Mesa Ciudadana del Árbol, se hablaba de que, o sea, imagínate cómo poder considerar al arbolado son seres como vivos. Poco, sí, como poco, no como seres, o sea, como sí, poco sí. Como infraestructura, porque es que a veces ni siquiera se considera. Sí, lo consideran como los bancos, las papeleras. No, es que ni siquiera se considera como eso. Ni siquiera mobiliario, se considera. ¿No? Sí, no es como si fuera mobiliario. Ni siquiera se considera, ¿no?, un mobiliario urbano. Quiero decirte, es como, ¿sabes? Entonces, pero claro, ¿cómo entenderlos como seres vivos, ¿no? O sea, que no es quitar un árbol como si quitaras, yo qué sé, pues un adoquín, ¿no? Entonces, pues eso, un poco también el tema del... Queremos también reivindicar aquí, ¿no?, que aunque hablamos de los derechos humanos, que es algo a lo mejor quizá muy occidental, muy desde un punto de vista muy individual, ¿no?, el derecho que tengo yo a, sino también acordarnos del derecho de los pueblos, del derecho, lo que ha dicho, de no ese apoyo mutuo, el tema de no olvidarnos de lo colectivo, que, ¿no?, si sobrevivimos es por eso, ¿no?, por el tema de esa forma colectiva que tenemos, ¿no?, de cuidarnos y de seguir para adelante. Y el tema del derecho, pues, a la de la madre tierra, ¿no?, y el derecho también de los pueblos, ¿no? Es que la madre tierra es un ente vivo, no es dada, no es que tengamos que picar ahí el suelo, es un ente vivo que nos ha dado al ojo, nos ha alojado, nos está permitiendo vivir, y la estamos machacando a la Pachamama día y noche y todo esto. Yo no sé, de verdad, bueno, de verdad. Hay mucha gente que está haciendo muchas cosas. Vamos a quedarnos con algo con lo positivo. Para cerrar el programa. Toda esa gente. A muchos colectivos, en el caso de Madrid, que se están moviendo por esto, tanto en dentro de la localidad de Madrid como en otros pueblos de alrededor, por el tema de salvaguardar una ciudad verde. Y tenemos, ¿no?, esa mesa ciudadana del árbol que se acaba de hacer hace poquito. Y no mucho más. Esperamos que nos busques alguna música, alguna canción. Ahora dejamos que lo escoja interesante. Claro. Venga, te toca a ti escoger hoy la música. Las y no vamos todas, a poner, ¿no?, o sea, voy a buscar una imagen fuera de la de siempre. Bueno, hay momentos en que pide decir, bueno, se presenta un libro, pues se hace una foto, pero voy a buscar imágenes de por ahí. Un saludo grande y estar atenta a las redes, porque vamos a hacer campaña y difusión de todo esto que hemos hablado hoy. Te acabo de mandar el... Para que sea el mes de los derechos humanos y de la tierra. Y de la el tierra. Mes de diciembre. No olvidemos que se logró en dar una. Nombrar al Mar Menor fue entidad jurídica o entidad. Lo consiguieron, no sé si se está... Sí, la ley está, ahora lo que hace falta es que... Es respetarla. Exactamente, que se lleve a cabo, como tantas cosas. Entonces, sí. Falta pues desarrollar la normativa, pero sí, ahora mismo, si alguien atenta una con entidad el Mar jurídico. Menor, cualquier ciudadano puede denunciar. Y es bueno lo que están haciendo muchos compañeros en esa zona, en el Mar Menor, ¿no? Sí, o sea, denunciar sí. Todos los atropellos y toda la contaminación que está sufriendo el Mar Menor y cómo... reducir los riegos ilegales, la contaminación y todo eso. Así que, pues nada, que estamos, vamos a acabar un año hablando de derechos a tope. A tope, a tope. Para bueno, todavía nos quedan un par de de jueves, el 5, y quisiera hacer también el siguiente, no sé qué, sí, qué es lo que voy a hacer, muy o sea bien, que si bien. Se os ocurre algo me lo decís. Sí, temas vamos a tener. Entonces, porque luego me cojo unas mini vacaciones. Bueno, nos vemos todas segurísimo el día 30 en la Mani de Palestina, de apoyo al pueblo palestino, a las 18 horas en Atocha. El sábado 3. Los yayos están convocados. Y luego el día 2. El día 2 nos en vemos. En Sol también. En Sol. El día 9, pues quien pueda acudir al Ateneo La Maliciosa, pues va a haber esa interesante charla que organiza María Blanca de Salud. El 16, ¿qué es lo que me ha pedido? ¿Estáis los yayos? Los yayos, sí, que queremos reivindicar pues otra vez a Palestina, porque por desgracia es que es algo que lo de Palestina que me parte el alma, te lo juro de verdad, ¿eh? Uh-huh. Y no tengo cartelito, pero bueno, si tengo que pedirte el favor, ya te lo pediré. Muy bien. El día 17 tenemos lo de la renta básica, que hemos quedado que a ver si nos envían estos días el cartel. Y luego, bueno, pues ya nos buscaremos, o sea, seguro que salen más cosas. Sí, estaremos pendientes de si se hace algo, si colectivos movilizan algo. Movilizan algo, etcétera, claro. Ahí, bueno, me parece que el día 17 también, aparte de renta básica, no sé si, pero bueno, eso ya es pensiones, en fin. Bueno, pues nos vemos el jueves, o nos oímos el jueves que viene. Un saludo a todos y voy a poner la lista de los 30 derechos humanos que no se cumplen. Eso va, vamos que va ahí. Salir a la calle, defender vuestros derechos. Son vuestros. ¡Hala! Dejar de estar ahí amorcillarse en la tele o haciendo cola para comprar la lotería en Doña Manolita y esas cosas que hace la gente, ¿no? Salir a pelear vuestros derechos. ¿Vais a hacer amigos? El activismo rejuvenece, os lo digo por experiencia, el activismo rejuvenece. Te quita en pensar darle vueltas a la cabeza y padeces pocas enfermedades. Y además, como tienes que andar mucho, haces ejercicio. Entonces, a la calle todos. ¿Dónde? Depende. Teníamos una que era a la calle todos. Bueno, no sabemos cuándo tiene preparado César. Venga, un saludo, César, y venga, gracias a todos. Un beso y un abrazo. No miro ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca